artículos de limpieza y lo que se pueda donar de ropa para niños y esas cosas, lo más necesario. Hola, mi nombre es Tatiana, soy una de las integrantes del Merendero Santa Rita de Colonia Cebolla Guaymallén. Nosotros pedimos de su colaboración, con lo que puedan ayudar será bien recibido. Mercadería, ropa, calzado, alimentos frescos para poder hacerles de comer. Bueno, continuamos en 5 para el peso miércoles. Ahora acabamos de escuchar un pedido de colaboración y de donación de alimentos frescos o imperecederos para merenderos, distintos merenderos y comedores del área de Mendoza. Esta convocatoria la va a hacer la Asamblea Popular por el Agua Pura de Las Heras, y en este momento nos estamos comunicando con Carlos Russo, que él es un integrante de esta asamblea. Así que bueno, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Bueno, acabamos de escuchar un video haciendo una introducción con a esta convocatoria que están haciendo. Vos sos particularmente integrante de la Asamblea Popular del Agua Pura de Las Heras, ¿es así? Yo soy, sí, miembro de la Asamblea por el Agua Pura, la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, y también de la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua. Ajá, bien. En esta convocatoria o en esta pedido de donaciones, básicamente, ¿a dónde tendrían que acercar las cosas? Bien, habrás visto, si observaste el video, que eso está en nuestras páginas en Facebook. Sí, tanto sí. La de Vecinos Organizados de Las Heras, que es la de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, como en la Asamblea del Pueblo por el Agua. En cualquiera de los dos que entres vas a ver los teléfonos y la forma de comunicarte de acuerdo a la gente que viva más cerca tuya. Hay gente en Guaymallén, claro. Gente en La Pera, gente en Godoy Cruz, hay en distintos lugares del Gran Mendoza, y ahí pedimos, y si no, bueno, yo te mando de alguna manera la lista nuevamente, pero la debes haber visto o viste el video directamente por WhatsApp. Claro, vi el video por WhatsApp. No, pero sí, ya está. Hay varios lugares acercándose a la página de Facebook. Hay varios lugares donde se puede. Claro, ahí figuran los teléfonos de distintos. Yo, por ejemplo, de alguna manera estoy como contacto en Las Heras. Pero hay compañeras y compañeros, como te digo, en Guaymallén, en Godoy Cruz, en Capital, en tal distintas cual. Zonas de Guaymallén. Esto. Así que. Bien, joya. Esto. Básicamente, y esto para. Aunque sea repetitivo, no. No importa, pero ¿qué es lo que necesitan? Mira, en principio nosotros hacíamos un planteo por el cual nos organizamos para esto, interpretando que no es lo mismo la cuarentena cuando perteneces a sectores medios, medios altos o medio altos, o cuando tenías un salario más o menos razonable y que no te va a ser tocado, a, por ejemplo, pertenecer a la economía popular o a barrios que están en zonas urbanas marginales o asentamientos en donde la diaria, la cotidiana, la changa son importantísimas y efectivamente no se pueden realizar en una etapa de cuarentena. Claro. Por otro lado, por ahí es más fácil obtener un determinado permiso cuando perteneces a algún sector que en otros, y como te digo, estos oficios que a lo mejor se tienen en todos nuestros barrios populares obviamente no se pueden realizar. Entonces interpretábamos que se estaba viviendo una situación muy compleja y las compañeras y compañeros de esos barrios, de merendero y de comedores, nos lo hicieron también saber. No es solo una cuestión de interpretación o de análisis, sino que es una cuestión efectiva de saberlo por haber recibido la comunicación o haberlo visto. Entonces decíamos de tratar de colaborar con alimentos no perecederos, también alimentos frescos que están faltando mucho. Empiezan los fríos, están necesitando ropa, calzado, elementos de higiene personal, elementos de limpieza, cloro, detergente, en fin, todo lo que hace a poder mantener cierta sanidad personal y comunitaria, y que el gobierno por ahí o no está proveyendo o no está haciéndolo en cantidad y calidad necesaria. Entonces nosotros decíamos, desde nuestra perspectiva, nuestra posibilidad, si bien somos asambleas con una visión ambiental, pero en realidad son asambleas socioambientales, de gente que interpreta que estar en armonía con el ambiente o cuidarlo también es cuidar de su comunidad, y lo decimos en todos nuestros comunicados: nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Por tanto, nos parece que de esta vamos a salir todos juntos, y que de alguna manera también tenemos que interpretar que cierto altruismo, cierto hacer por el otro, es fundamental hasta como, digamos, herramienta evolutiva y de supervivencia. Que de esta no se sale solo, que la visión liberal de que, bueno, si no se calentaron, que se mueran, o vayan a laburar, como nos han dicho en algunos lugares cuando vamos a pedir alguna colaboración, y nosotros planteamos qué oportuno plantear a la gente que vaya a laburar para salir. Pero bueno, en fin, desde esta perspectiva estamos tratando de reunir lo que se pueda y de colaborar con nuestra cuota de organización si es útil en esta etapa. Ajá, muy bien. Es importante eso que dijiste, el tema de elementos de aseo personal, más hoy, ¿no es cierto?, donde es una de las maneras de combatir el coronavirus es la insistencia en lavarse mucho las manos, así que a tener muy en cuenta a la hora de llevar donaciones o lo que sea que pueda llevar la gente. Claro, también señalamos un detalle que por ahí pasa mucho en los barrios que mencionamos, inclusive también, bueno, vos sabés, en Guaymallén nosotros estamos llevando cosas a Ligüe, a Jesús Nazareno, a Colonia Segovia, en Goicruz están Virgen del Parque, Virgen del Valle, Villa del Parque, el Hornero 3, o sea, hay gente que está colaborando también en La Favorita, en Las Heras, en el Yapeyú, y vos sabés que son lugares que hay muchas dificultades con el agua misma. Uh-huh. Entonces está todo bien de hablar del elemento de higiene y limpieza y hablar del jabón, como vos planteás, con absoluta justeza. Pero también le señalamos a nuestros gobernantes que la gente en esos lugares muchas veces no tiene agua. Entonces, si podemos, llevamos agua, y si no, por lo menos levantamos nuestras voces para que la provisión de agua potable sea en calidad y cantidad como corresponde. Porque se nos habla todo el tiempo de cómo cuidarnos y la gente no tiene agua. Entonces también eso lo queremos señalar para que se sepa, y que efectivamente los discursos, los edulcorados discursos de cómo mantener nuestra salud, de cómo cuidarnos, etcétera, está todo bien. Pero lo tenemos que hacer en forma solidaria y con la provisión correspondiente de elementos tan básicos como agua potable. Sí, tal cual. Y otra cosa también para tener muy en cuenta, que son muchos más los barrios humildes y pobres y carenciados que los barrios donde hay comodidades, donde la gente puede vivir en estos momentos de cuarentena. Y por lo tanto, por ahí es como contradictorio esta exigencia, usando la policía, obligando a situaciones que por ahí no se pueden vivir porque no se pueden. Porque no es porque no quieren, así que qué bueno esta aclaración. Es que no es una opción el tema de morirte de coronavirus o morirte de hambre, no puede ser una opción. O sea, la opción es tratar de evitar algo que nos está afectando, esta pandemia, todo bien, pero tratar de que los otros factores que en algunos lugares pegan mucho más, como la falta de agua, la falta de obras sanitarias en general, por ahí están produciendo todos los días mucho más daño que lo que produce este virus. Y en la Argentina se sabe que a lo mejor es mucho más daño el que produce el dengue que lo que va a producir el virus, pero a lo mejor no sé si es tanta noticia. Y en Mendoza tener a niños con aguas contaminadas que todos los años se pierden o sufren enfermedades permanentes, bueno, eso creo que también debe ser dicho. Sin embargo, en este momento, que es un momento de pandemia, un momento donde nos tiene que encontrar unidos y de alguna manera organizándonos para salir, nosotros creemos desde esta perspectiva hacer nuestro aporte, pero no nos tomemos la curva, que esto no es un trabajo parroquial. Acá no se trata de que yo junto un paquete de fideos, entonces vos tenés fideos, porque esto no es uno a uno. Acá un porcentaje, una proporción muy grande de nuestra población está siendo profundamente vulnerada desde el punto de vista económico, social, histórico, y bueno, lo decimos, pero sabemos que hoy hay que ayudar a resolver problemas de carencia de comida, carencia en elementos de higiene, de limpieza, en fin, y colaboramos con eso. Pero nosotros no reemplazamos al Estado, no estamos ni en condiciones ni en nuestra voluntad, simplemente estamos dando una ayuda en un momento crítico en donde está haciendo falta por poner en riesgo la salud de la población más vulnerada. Pero el Estado es el que tiene que atender esto con total firmeza y con claridad. Y lo decimos, pero bueno, no dejamos de ayudar por eso. O sea, que no parezca que es nada más que una tarea de juntar un poco de alimentos. Juntamos alimentos sobre la base de una actitud absolutamente activa en contra de determinados procesos que han puesto a un conjunto muy grande de nuestras comunidades o nuestra sociedad en esta situación. Tal cual. Sobre todo eso que estás diciendo vos, el tema de, y valga la relación con lo que voy a decir, pero esta, si hay alguien que se ha lavado las manos justamente del Estado con respecto al amparo de un montón de barriadas, de un montón de situaciones, de gente que ¿qué pasó con toda esa gente que por ahí tiene que dormir en la calle? ¿A dónde fueron a parar todos y todas esas personas que no tienen casa, que no tienen cómo higienizarse? Hay grupos que están colaborando, nosotros hacemos también lo posible y estamos en relación con algunos de ellos, intercambiamos por ahí, nos aportamos alimentos, ropa. El grupo Luz de Noche, que está en Guaymallén, estamos en contacto con ellos porque una de las compañeras de este grupo es de la Asamblea Popular que está en Capital y de la Asamblea de Guaymallén. Entonces, estamos perfectamente claros de lo que está pasando con ese sector, tal vez uno de los más vulnerados de toda la comunidad. Aquel que no tiene dónde parar esta noche. Entonces, hay gente que está logrando y lo hace años, además, no es por esta pandemia. Está haciendo son grupos que lo hacen hace años y de alguna forma creo que con muy clara conciencia de para qué, con una gran sensibilidad, en fin, pero entendemos que el objetivo no es que si vos te caigas, entonces yo te ayude. El objetivo es que no te caigas. Entonces, y si estás caído, que de alguna manera te ayudemos a incorporarte, a integrarte nuevamente a tu comunidad, o digamos, todo lo que se pueda para tener una sociedad mucho más inclusiva que la que tenemos. Pero bueno, la situación es la que tenemos, vemos qué podemos hacer, y lo aspiracional lo militaremos como podamos, de otra manera, con otra forma a lo mejor de conducta. Pero en este momento estamos ayudando a atajar un poco esta gravísima situación y dando una mano, pues no somos nosotros los que vamos a organizar, nosotros damos una mano con comunidades que se autoorganizan y solicitan un poco de colaboración. Nosotros brindamos esa colaboración. Claro. No somos los organizadores de los barrios, los merenderos, los comedores, eso. El mismo pueblo, en su comunidad, el que hace la tarea organizativa. Nosotros damos en esto una mano en lo que está a nuestro alcance. Está perfecto. ¿Podés nombrar alguno de los merenderos o comedores donde están acercándose? Sí, mira, yo sé que el Santa Rita, en Colonia Segovia, en el Ligüel, el comedor Boli Lescano, también, en el Yapeyú, estamos llevando al jardín maternal, el Yapeyú de la Cera, el jardín maternal Piquillín, el CAE Garabato, mi Ovacito Feliz, que también es otro jardín. Y después hay distintos, en el asentamiento Castro está el Juguetes Perdidos, también nos han pedido ahora unas compañeras que en un instituto donde nosotros damos clase en la Terre, nos han pedido el Luz de Vida, que también tienen una organización y están pidiendo si podemos colaborar, y como te decía, en Godoy Cruz, en Villa del Parque, en Virgen del Valle y en el Hornero 3 también había unas compañeras que estaban organizadas y estaban pidiendo lo que pudiera. Muy bueno, y nosotros ahí es donde por ahora estamos haciendo el esfuerzo. En el, también hay un merendero en el Santa Elvira, en Guaymallén, que sé que están aportando porque hay compañeras que trabajaban ahí. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, vos sabés que están pidiendo de la favorita, están pidiendo ahí del Bachi, una sí. ayuda también para que ver si se puede hacer un aporte, en fin, desde todos los espacios están solicitando, están desbordados, y llegó una comunicación también que de San Rafael estaban todos los merenderos desbordados, en fin. Sin caer en un discurso tremendista, tenemos que ver cómo se sale de esto y después cómo se cambia la situación para no seguir en esta. Sí, sí, tal cual. Hacer una un estudio, o sea, un estudio, entre comillas, ¿no? Hacerse cargo de la realidad que estamos atravesando, por lo menos desde organizaciones como las que hacen ustedes, que hay muchas más personas que están tomando la misma... Las organizaciones sociales, medio mundo está poniéndole pilas con esto. Nosotros somos uno de tantos grupos, por ejemplo, la Asamblea de Maipú, sabemos que lo ha hecho también con una biblioteca local y gente de algunas fincas. Nosotros también estamos en contacto con algunos finqueros. Sé que la Asamblea Popular de Capital también estaba haciendo algunas publicaciones para ponerse también con este tema. O sea, lo están haciendo muchos sectores. El asunto es que haga falta tanto. Y esto no es una cuestión de tomar conciencia, sino una cuestión de tomar compromiso. Nosotros estamos cansados de escuchar a funcionarios o a alguno mejor, funcionarios públicos o gente más vinculada a la militancia estrictamente política, que hace un discurso y plantea cuestiones bien conscientes. O sea, se ve que hay una conciencia de lo que pasa, pero hay compromiso para que cambie. Ese es el tema, la diferencia entre hacer un planteo abstracto de la conciencia, digamos, de lo que hay que saber, de lo que pasa, y el compromiso, que es un compromiso con el cuerpo, un compromiso moral, ético, de ir a resolver o ayudar a resolver los problemas de nuestras comunidades. Lo que tenemos que hacer es tomar compromiso. La vida es compromiso. La conciencia sí suena bonito, intelectual, fuerte, pero el compromiso es lo que nos motiva y nos moviliza. Tal cual. Y además entender el tema de la necesidad de cierto altruismo también comunitario. No puede ser que todo lo hagamos, yo me escondo porque me puedo enfermar, hago esto porque necesito comer, lo demás porque me conviene. Y lo que más nos conviene es cierta cuota de altruismo, de saber que si hacemos por los otros, por el otro, por las otras, por la comunidad, automáticamente es para nosotros. Y eso obviamente es algo, uno de los rasgos que el capitalismo nos ha hecho perder más. El tema de que no hay que hacer porque me gano un cielo, no hay que hacer, no, hay que hacer porque está bien hacerlo por la comunidad, hacerlo por las otras, por los otros, por el conjunto, nos hace bien a todos. No lo hacemos nada más que porque nos vaya a caer el cielo encima. Lo hacemos porque es lo que corresponde. Esa es un poco la visión que creo que nos motiva, cierta sensibilidad con conciencia y compromiso. Sí, es fabuloso lo que acabas de decir, y también con mucha humildad también, terrible tener que nosotros como pueblo siempre somos los que tomamos la posta en este sentido y en todos los sentidos. Cada vez que hay una situación que desborda, nos desborda a nosotros pueblo, somos justamente los vecinos, las vecinas, las que solucionamos el problema real, pero es también porque estamos ahí. Y una pena que de repente otros organismos que tienen otras articulaciones con muchas más afectivas no se hacen cargo de esta situación, no se arremangan como tienen que hacer, y estoy apuntando directamente al gobierno. Es una pena, pero también es bueno esto que estás diciendo vos, porque te genera una conciencia de compromiso. Y el tema básico de el altruismo, que dejemos de hacer las cosas por algún tipo de conveniencia, sino por el mero hecho de que está bien hacerlo, nada más. Seguro, y además fíjate un temita, a lo mejor, si cabe, quiénes son o quiénes somos, desde dónde se produce la riqueza de un pueblo, de una comunidad, de una nación, de las sociedades, del que trabaja, de la que trabaja. Y ahora que está parado el tema del laburo, estamos todos como locos, no sale ni de las grandes fortunas, ni de los bancos, ni de las grandes medidas, ni de la grandilocuencia de los funcionarios, sale del o de la que laburan. Tal cual. Entonces démonos cuenta que sin nuestro trabajo no hay mundo que funcione. En el fondo, está en la mano de, en, la, en las manos de todos nosotros, de todas nosotras, el tema de, también de tomar decisiones y no estar esperando una visión mesiánica, una visión que solucione todo, sino desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, tomar cómo debiera ser el futuro de nuestra comunidad, cómo organizarnos, cómo seguir, cómo vivir, cómo compartir o cómo seguir arrancándonos los ojos en virtud de fantasmagorías fetichistas que nos mete el sistema económico-social en el que vivimos. Entonces digo que hay cosas que nos ayudan a reflexionar. Por supuesto, estamos tratando de llevar algo de pan, algo de reconfortar a alguien para que tenga en su mesa y tenga en su casa, pero también lo hacemos desde una actitud que nos lleve a reflexionar desde quiénes y cómo podemos salir de esta y desde quiénes y cómo debiéramos seguir para más adelante. Y eso, bueno, creo que es una instancia que siempre nos debe ayudar a reflexionar, si no volvemos a lo mismo. Si no es una pandemia, será un viento sonda fuerte, una gran tormenta, una hecatombe económica mundial, no sé, siempre son como grandes accidentes, y no son accidentes, no son eventos los que nos pasan, son cosas que nosotros producimos por nuestro propio estilo económico, político, social. Entonces eso debiera cambiar. Y en fin, es lo que estamos tratando de también empezar a reflexionar cuando se puede, en virtud de esta crisis que estamos viviendo. Sí, justamente, eso es lo que está atravesando el mundo entero, el planeta entero, está atravesando esta sacada de máscara que se le ha hecho al neoliberalismo. Es una crisis civilizatoria. Estamos al borde de nuestras capacidades físicas, de nuestras capacidades organizacionales, de nuestra capacidad social, de la capacidad de reserva que tenemos para no autodestruirnos y destruir el planeta. Entonces, sabiendo que estamos al borde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar todo como dado, como inevitable, como una cuestión de la naturaleza, como un fenómeno natural. El capitalismo no es un fenómeno natural, es el modelo en el que estamos. O sea, este modelo de vida espoliador, saqueador, saqueante, contaminante, agobiante, es algo que debemos y podemos cambiar. No digo volver a tal o cual esquema, simplemente digo que este es un sistema que nos agobia y que expulsa a la mayor parte de nuestra población. Y después nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad y salimos a dar una ayuda. Sí, la damos, está bien, y aportamos. Pero sepamos qué produce todo esto. Y esto no lo produjo el coronavirus. Ni siquiera lo produjo completamente el gobierno que terminó. Esto es una cuestión sistemática. Nuestro sistema produce esto. Pues lo que hay que hacer es producir un cambio de sistema. Si no, habrá reyes buenos, como siempre. Si hay algunos reyes buenos, el que no era chiflado o asesino, bueno, algunos buenos había. Pero no se trata de tener reyes buenos o que haya políticos menos corruptos, un poco más ilustrados, iluminados o comprometidos. Se trata de que el sistema mismo no fabrique tanta exclusión. ¿Sí? Entonces tiene que ser un cambio de sistema, ni siquiera un cambio de modelos, necesitamos un cambio de sistema, el sistema de vida económico, social, político, y en eso muchos miembros y muchos compañeros de la Asamblea estamos comprometidos, y supongo que de muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, y acá la verdad no está de un solo lado, sino cometeríamos el mismo error que estamos tratando de combatir. No somos dueños ni dueñas de la verdad, es una perspectiva de mundo que creemos que puede ser fecunda para las transformaciones que necesitamos. Tal cual. Sí, esto, y lo está planteando todo con toda persona con la que puedo hablar por teléfono, porque es la única manera, salvo dos o tres con los que me puedo cruzar, todos llegamos a la misma conclusión. Si después de esta pandemia no hemos hecho un replanteo, tanto personal como social, o de nuestras conductas, entonces esta pandemia ha sido al cohete. Sí, otro fenómeno natural que nos llevó puesto, hicimos lo que pudimos. Pero obviamente no es lo mismo estar en una casa de paja que estar en una casa bien construida de material. Evidentemente, cuando venga algún fenómeno te lleva puesto, pero no te lleva puesto de la misma manera. Entonces decimos que eso nos pasa y estamos tan vulnerables porque hay sectores que ya estaban vulnerados. ¿Entendés? Entonces nosotros hablamos del que, por ejemplo, cuando hablamos físicamente, esto es un ejemplo muy fácil de entender. Cuando nos dicen, viste, la gente mayor que tiene problemas pulmonares, este virus los hace pelota, y a la gente que dejaste tirada en la calle, que no tiene ni para comer, que no tiene agua, que no tiene dignidad, que no tiene futuro, que tiene un montón de niños pidiendo qué hacer y qué comer, no tiene nada de poner en el plato, ¿cómo pensás que está para afrontar todo esto? Bueno, esas son vulneraciones sociales, son vulneraciones que nuestro sistema hace de los sectores con menos posibilidades de defenderse. Si vos no tenés todo ese sector social en esa situación, evidentemente va a poder abordar cualquier crisis o cualquier fenómeno natural que venga. Pero si te pones en una situación tan al límite, tan extrema, pero además de tanto desprecio, porque esto es desprecio, hay un desprecio por un sector de nuestra población, ¿entendés? Hay un desdén, hay una visión de que como si fuera un sector descartable de nuestras comunidades. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lo descartable y es lo primero que se pierde. Entonces claro. En esto tenemos que ser honestos, porque hay mucha hipocresía. Escuchamos a muchos golpearse el pecho sobre lo que hay que hacer por los más humildes, pero ya vemos lo que se está haciendo, que es fabricarlos en grandes cantidades. Tenemos inmensas fábricas de pobres en nuestra América, en nuestra dolorida América. Y bueno, tenemos que salir de esto y vamos a salir todos juntos, tejiendo redes, mostrando otra vocación, otro compromiso, otra visión de mundo. Pero claro. Eso no nos pasa solo a nosotros, les pasa a muchas y muchos más. De una. Carlos, bueno, repetimos la convocatoria. Se tienen que acercar a la página de Facebook, puede ser. En la página de Facebook están todos los teléfonos, porque ahora si diéramos media docena de teléfonos sería difícil para la gente. Uh-huh. Pero qué sé yo, puedo dar el mío porque estoy en Las Heras, pero hay varios teléfonos. Si entran en la página de Facebook de la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua, uh-huh, o de Vecinos Organizados de Las Heras, que es la de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, ahí van a encontrar la publicación y muchos teléfonos. Y si no, si pueden entrar, si ustedes tienen una página, yo les mando también, o mandamos la lista para que entren en la página de la Magistera y lo vean también. Y en fin, no te puedo decir mucho más por sí, acá. Sí, está perfecto, porque cada uno, de acuerdo a la zona en la que habite, que se comunique con un número de teléfono, y si no, los mismos números de teléfono van a ayudar a derivar las donaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante la nota, muy bueno el planteamiento y la reflexión. Ojalá que tengan éxito. Sí, sí, ojalá, pero esto tiene que ser un éxito más comunitario que de agrupaciones y de etapas. Ojalá que nos pongamos todos en otra. Y por ahora, con mucha alegría, estamos abocados a este tema y tratando de salir entre todas y todos de una situación bastante compleja para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, entonces. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, ya saben, como todos los de la Asamblea, la radio está a disposición para cuando quieran comunicar algo nuevo. Muchísimas gracias, entonces. Meta. Hasta luego.